Hivyo nasaa ikienda naronge vile mirongo itatu na vitano na itatu na vitano na kemo. Amavivi. Ivorango Yohana ikomine nye. Mani matayo ikomine nye. Matayo ikomine nye. Aende ekebongo kyo mwaelio. Matayo. Ikomine isano 32. Ikomine isano 32. Nero jego teba iga. Ukurangeliwa. Wabandu chiri buinye. Lineli nganari imuamu. Lio yeso. Akarangeli aboro kuwa baaje. Pata asare, akabora. Nchenaro laide, ili ganda maabera. Kiki agere baabeile, ama na inche, ama tupata tu. Atari nanda agera. Matindi vesti, kubatika la viende, nenchara. Baba iteko yanchera. Okay, bien mano. Bueno, te daré a la cuane que no haré con cuane la gaba. Y eso, diga algo tu ara, vos está a carolera, como ganda a madera. A carolera, como ganda, o monene a madera. A carolera, como ganda, o monene a madera. Na ekero kororera omuntu omabebe ndiririe ya komororera mabebe. Nekero eita arwarete. Nekero eita omuntu ari asirire. Nekero eita abantu se n'enchara ya morire. Nekero gose omuntu eiga atamanye tiki agokora. Omuntu eiga arase akomu agade tiyo gokonyeka. na oko konye koko ila ni ya kukane pia kuruwa somo ntobuate okobua oramo konye elindo mochandori ya buate onyare kobo usira wano onto eto oligere liga kinga kichi nyinge omo ntu mwanya wanda ni goto ntobuate ligianda liyoko rolera omo ntoria ama avira ogochigosira yanyi lorere Ntobu ati compassionate of the lost soul. Ngoti mna kivon. Ntobu ati amarebe asele kore riego chikosira. Ni ntobu kori gire ria. Tuwara rana. En kore riego chikosira. Diga tuwako tuwara. Ni jianda na amarebe. Nga kitu wako jereta. Tuwanyo soki. Ikon kinte tako tewa na, mbua tezia. Yesu ni gago tewa na, ni gaa chete kori ya keria ya sirete. E ya sirete nkire kiki. Numu anyabando, nai amo nengi. Abatua sogete tukagende isiko, kuruwa sobu erivuwa monene. Na kia kwa Yesu hako tewa na, ni gaa chete kori ya keria ya sirete na kukeida niya. Enge kende kerigia sogete kuruwa sobu erivuwa monene, Yesu aga chako kerigia, kari nda keida ni bwiri. Ikonga kiwon, na kia kolera, akorigia liya sumo gandoria, akarigia liya kararo, haba antumaru walete, akarigia liya kararo, haba antumaru watobo, le gugu wabu wakere nge incho. Yesu akabarigia liya kabaro lera madezi, nekerabaro lera madezi nki akolete, akanyara koba okuba weni. Ikira utima dose na akwani wikendi. Wano, hile ntokendi. Eke wa okoli gire vya amanganaga iga. Tuwarego tuwarobu wanchani. Tuwarego tuwarobu wanchani. Oho yesa avuate. Awancha mpaka omo nyabive. Awancha mpaka babo mburaba nyabive vogo kumi. Awancha paka babo mwongi na roda. Awa nyabibi bogo kumia. Tuwaro ubo ama avira ayu. Tutuwaro ubo anjani uwe. Iyo tuwaro uikira awa anta awa mindu. Lakini wano ntubu atwege ntugeko kwe perception. Eso e perception ingakiele e naro imeyo mundu. Kumwate kanane umu tene na goseo. Kubwate kana no kwege ni wetu we kanisa yeto na chisi yiro chie kanisa yeto yo kwege la yo kwege na tubu hata mkoli nga ki omonto kaka nevye atuare omotobu hata omokungwa ya omo ochivoro ame omotobu hata omokweta na omokungwa ya omo ochivoro oino monyavide Yani eyine arere perception e perception yine bire bire ngele biyo monto ime. Yani monto ama yate na ki ove. Ojino ngoy. Rumbo jire aba kungu babere igoro teyo. Igoro ya teyo. Ike ayere bire bire ngele biya ebiro. Naboto na leto igo. Naboto na kete kina igo. Naboto ko kamta. Toko ba chachimento pa kabu. Lakini digere ria. Yese kera koriere li omu gando li omu nene nki ako marore ama rebe omu gando yo wate ama rebe omu gando yo wate obore kubwa kere ngeji ere nki aligere nki eti koriere nga nabanya vive ere genta koriere nengkore liego tigo sira nengkore liego tigo sira nga ki ako yereta anjira ni asobu yere estandi ye kanisa yeito nero vienye Number one, maybe don't be like this. I'm sorry, now I got to Oga nebe, onyare kuba okwebuli. I'm sorry, I got to naya. Igoro ya poligami. Ekanisa yeitu, nigere silent. Na vete neine, kera anyora li ikibu kabisa nga ki poligami yeye iga. Nga ki ego kuwa neka asama liko. Estandi ye kanisa yeitu nere vieye. Polo na vile tuwa soko chika kulia soyo mintata tevera ina onde wensi uga eti osoba kwe bishopu ine mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele mele m na umokungu oyomo agumbia aina amalika okwa na egon tuliko dispute on that lakini ebi ntondira anata kubo kumasuwa liyata tubuye bolinga ki indi omone nanya sae ankerete poligami asenga kievia emume nkoro enge njedenga indi omone nanya sae ankerete kunyoma abakungu wetane yomo ase emume nkoro bibo lirinde lya kabere nga kinya sae akorigereria abantu ababwate abakungu wetane yomo aso enga kienje ito ya rero ege to kien tisua lirinde lya gatatu inki ye kogera dia chenchetie inki ye kogera dia chenchetie Ebu kumkie kunyara kobego kwanera kubwatikana na mangana ya iga igoro ya abakungu wetanya oyomo ono yonataka kugende nkwirani ase igetabu kya nkwirani ase kalicha ekero koligero lya chinga kiki nyinge chiritia kale mtu avuate ekaricha nigo yare gotebekana na engakireria moroche aba yeso okorageria abantu emiganda ebwirenga isano abantu baragerete babaletu nabasacha abana mbabaletu bono aya abakungu mbabaletu bara aya Nkibatari kwa wale lulende. Nakuwa mba lagerete. Wale, kani kubina wana wakini. Abana mba rengo. Bono, eki honte, eki, tamba gana, vya mwono mwena kremansia. Eki, ento nata ya tumkwa nenga ki, kubwate kana ni karicha, ya lingi ya wa Israeli. Iba ya aleko tere kana iga. Omuntu otaali kunyarekana obwate omukungu omino musubati kunyarekana otabwati omukusacha nigaale kurukwa muna nigaale okogeja nigaale muna e abomination igonga kibo nigaale muna okogeja igonga ki musubati oyeiga taali kunyarekoba ogwankerwa anyare koba nero gukwana gusenkenda sikende ase kinyoro ekiara ni gara kumanya kare muno igari ya otikas ya otikas na segment yake nga tabua ti entaye igonde ine kali cha bono ko gende ya bensira ine re kali cha ko gende tuma kwera na mariko na kobura te kana senge nchejo yento ke ya le go hon ere kia ya wa on yento ke kia ya le go tua kirova a on ekiagera Iga manika netenga ase kubwate kana neke niyo kiyavo, ekari chayavo, niri yana such a person taari kunyara kwa oko marikoga na iti enati. Na kia kwa ase nge nche yu. Bono, abasacha, bariba arenge, abasacha niko barenga ava ke kombe atina wakungu. Ina mba ya wakungu ya arenge nge kombe atina wakungu. Na abasacha baiga bange niko bari kunyara ko bagukwa direct elect yego ko kumusacha elect yo mukungu abasacha bako kubwango bushire na kingo batebere na kolemere moto tara abasacha bwango toko kwa kubwa basubate yore ndinata untiringa moti mukubwango moti bawo muni banyenye lakini then ekine kereke nanga ki intubwango toko tanga na gukwa kubwa abasubate Nakie kogera noanya na omusubati arakora amatuko ikumi nane are moyo omusacha amatuko arakore piabe moyo nata nathiri eri agatano gatatatara likende oyo tuekiremo nkige kogera kobwate kana no botongi na batongire niko babwata amafuta amange otobwa nakie kogera omusacha barakora amatuko amange tinane yatanya ko likende oyo ni agutwekamo umungi na akepaka matuko ikumi nane akanya kolikende amanye kukwa bono kubwate kana ni kali cha abakaka abarenga abagusu abake a pasaje abantu na kia kwa raga iga ege tabu kia oko nganya I think ikomu na isano na hivere nyasaka na kukwana nga chinga kichiricho mosunte mjumporo li kete nkakirata mganare nga chinga kichiricho mosunte nyasaka kovia akaombia nga kachi kuligele akaombia kore na mwano veki li tukulie kina eke ro mwano yara nyako boku wa mwanyo vato nga chinga kichiricho mosunte asenge nchie karicha na asenge nchie abantu bari ngabati na vira nyarika nga nyasaka nchira poriga mira kore ega take place nani oku nyoma aba subati aba abange oka na kia kwa nasege tabu kerigi isaya I think isaya isano ibere eka kukwana nga ki kinga ki jirichi wa mwaerio nga aba kungu mbaiche batano wabere aso musacho yomo erinda musubati aba subati aba yawate yomo musacho nga ki chianga ni chito endaga na yeito kule ende tiyaturu kwe asere tali yao na vanyu na vanyu otoru useni obo soku boli nobo vanyu it happened kiyo sea mo ibere kima ilo sena kwa negenta boli nobo vanyu na ende kia nyare kandete kia rongo tota aliko tuwa na mosacha obo soku ni obo aliko wa ime ya ye boli mogo soma boli mwanjite woko la research mono na boko gendo some Bible commentary asieta kikisa isano I think ke kubo kia bitano na bibiri wano eyo tuwarigere hini na hende gendo kendo wako commentable mkiri yang aki oko wani kwanya sae kura kuo nikoligo chencha kura wani kwanya sae nikoligo chencha walimu wabile mwa tegele lease kwele nde neno litasimama walimo wanje tegera abantu kwete poko enda mwego mwara neno litasimama iyo nataka na ende nkubwatira ne senche ende yega ngaki poko bani kwanya sae asa abana bali bada mugabere abo muro bali bada mugabere kaine na ade na saa gatebia adam na ekaba kurwebi mwanzo iki mwanzo kyare konyara kobge kurugwa ebi kiranu neke mwanzo kia buata manyinga lakini asenge ncho ya wana waliwa vile kiambe gire tuwe wakatnyoranga oyo maga chora kunweke mwanzo kia buata manyingo yorateri na oyo ndaga chora kunweke mwanzo kie vito kimbe meusa masawa usa matunda kia nyasara tena tunga ege ntu muntara meiria kore no kunweke mwanzo kia buita manyinga ikia ma witera manga ya kora na manga Yesu Kristo na kia kama lika kata na ki without the shed of blood there is no remission of sin una onye mani nga ta aliko iteka mtu ta aliko nyara kwa okwanga mino kwabe okwabe ni elibi ai wono ga ya nkinte ke tego te baga aberi era kaiwere riogirio monene eriogirio monene gira ate omonta nyenye arwe kenwaso kia ya amanyi ngai teke erina nyaka kokwabe lakini na aperi amini kaimi agateva na okenwaso nekenwaso ikingo ko yanya le kulwa ekenwaso kia matunda ona kera nete nkikiabe nyasata kidogi anjira iyo na kigo ikio monta teva na ki enyomo n'enyomo toronga si kore ndete nkoro yao nyasaye tabu atimangana eyo ndakuri ene nkoro yao wano omuntu ochora gokora muno kwa nikwa ekore kandi no kwa kwa nyasaye oko ga nikwa nyasaye nkoro kyoko nyasaye yamo aminye ibere ekebungo kiaye ke 15 na 3 paka 10 na 2 ibere da 4 abwasu nyasaye kali kokuwa neranga ti nyasaye karora teribia omusajja amenyere bieka erinda akamoretera omokonyi kamoretera eti bakonyi babere akamoretera omokonyi omokonyi ningo awa okuna kurukuni kwa nyasaye okogani kwango kwa nyasaye lakini okogani kwa mwanya bantu okogani kwegesa kugia Kaini nkoringa ki donyoma abakungwa babere atatu gukikomi mukyandi bakaki toiyo ekiyara muna bono abantu mbare banyometa bari n'abange bagasoka kurwa soko wa mikwanya sayi oyo mobo usikuriye no nyamba pa oyo de Daudi ebanyo meta ba nyamba usikuriye no yana apeli Abraham Abraham na nyometa ba nyamba usikuriye no no yondo koro kwa Sulemani na nyometa ba nyamba usikuriye no nyomuru kwa koro kwa kinga Habu na nyometa ba nyamba lakini ingikia morete ta makunda ekera ba chora ingikia makunda to konyora abange abanyi nabo bakaba tiyani turu aso kuyena na kibaba tiyani ekero ba akete bakaje nekinya saye kyabo ko kisu kyabo bakaswa ko beta ene chanda asige sa kyaba Israeli igonga esenge nto bo abwati toko ani no virenge libiabo bakatika ko bwa toko ani kwanya saye nekiye ko era matunda iyo akete na kiye ko era bono nga ekanisha yito asasa tinao ekero go soma actually ekero go soma ekero go soma ekero go soma ekero go soma ekero go soma ekero go soma ngukwanira kero abantu bari batare konyara kwa bakonyomu bari wankiranwa na inde igo bagwate protection na inde abantu abagani bakorokana muna na kiyara na nya prostitution ya genderete na inde igo bari kuri muna slavery na singe nkeju ono ekeranga abasaka akyawa ngukubwango abakungu bakagenda kutigara bon enamba yabasaki ekabenke ekabenke nekeko gera abakungu bakonyomwa igo kero osome getabe ekinyira kumbukumbu ya tatu kumi na saba ikumi na kianda pake emerongo ibiri egento kenda kero nkokora kulwabwe mbatigere mugenderere omuntu narokora kuleme lemeki ekero gosoma lemeki nigesa kukia ya Kaini nero omuntu onyometa abakungu abake bogokumya nero onyometa abakungu abange bogokumya kero osoma lemeki kinya ekirungu yekumi na kianda osoma nogokiororo nabokonyora nga lemeki nanyomete abanyi nabange naende bwetani igo lemeki nero onyaete koba okorosia machera amange okobaka abantu agotogi mwanya abantu bika agotogi nyasaye lakini asenge ikeye iga atoreta asogo egwere rio rio munene igo mwigwete ochorire ochire chiko ochire chiko kwa nukwa nyasaye agachora kote igwere munene lakini hape riera agachora kwa igwere munene na kie kora nyasaye akwira niria ekwere reai bono nivo rio riga yeso nabo rige inga ki nabo oro kigubaye nga kia kori ira niria yeso niga akari kubaye ira niria inga ki mwa manye tena kurumu chakana oyo usonge tense adeo na awa oku walikonya saye kuwa renge na niga atonge to musacha na asenge musacha na tigesi na nina babu wata zena mukaya babu umu vere ayomo na wano okuna kuwa renge kuwa walikonya saye na kuwa kukoro na nje tindi kuwa chaka kuru usigo semente ekina kikiro kuwa walikonya saye kure nda asichi koro asenge gichi nkoro kino chichi nyomo mo miri eme tupa mo miri chi nkoro chino na kia kwa musa ako wa amachi na musa ta iko wa amachi kona vanyome musa liga ako wa amachi kona ki vanyare ko bako kwa bako buwa kia kiro kwa nikuwa nyasaye hivu kone linda wana wanya saa usa kwa soo mingi tawa kia yona iku mna inye kia mungu kema ngebe na kempa kebe na vitatu yoana iku mna isana kia mungu kia kianda yoana ntanga ni inye iku mna ibere Yohana inye imerongi vene kane paka 34. Yohana ikumi na kianda 28-30. Yohana isano eke mungu kia eke merongi tato. Evyo nsili wabiko kwane liko yobu wanche liko wanyasago uche asu mwanya bante. Iko ni kangani potala karo haba antama ila na amba ako chigoro. Barole muna naba antama silete na hindi nga kioko barole rama veze hindi ndo ubo ila miasobu yetu wanyasaye. Iko ta koro ranga oh kosi ndinga bwata bakungu ko no heaven for him no ara ligeria nkoro ole nkoro ya bosire na choko yereta so kwili bwa mwana na litanga otara ikira koro ranga osibire ikira iko gasi bono gasi ete moreta na kieto yesa go soka akarora mabebe akarorera abanyabiba mabebe akagenda kobareta na kieto nakoko bagwenye physically naenda kana akobo kuba wani na kimunika bibona intwe tigatoligiye nkira nga gitokoreka abantu abwe ebintu binyaka watu kuba skona lakini ntogo ikira twata igoro teira sibali Ese wey caga, wey, tu aveire, toca de la mami. Bueno, y te digo algo con la mune de Iman, camara en quien tiene de Iman. Aquí ni deme, aquí toco con Emma Suárez Muna, y acá como Macomuaque, tu ara bodia, orando a tocoña, y que eran cuegues de Warren Michigan. Cuegues de Warren Michigan. O, estándar, es posición, y es que a veces na vere, y acá como una, hace que estaba, que diga así Mateo, o yo gané con el bishop, diga la neidia, a tu aroma, no yo. Aquí ni deme, a la mangana de Mateo, a colicabón. A mí por acá le colique a Timoteo. O no me coro la tierra de coquerigue de un quieco era la sagua en chiraya, nava eresa, me chambia de coquera, abandonamos la bacha de gete, abandonamos la bacha de copa inspector de asset community, una vara de coro cuabande va en el pacto prostitution, abandonamos la bacha de slavery, asen en chingan babu a tía, o moga. Aquí babu a te protection, babu a te volen de bond. Kolende asenge nche ina enda bakasabale ku kubwango ere tiyo ku kwa basaje ku arenge manyambon actually manyambona basaje bago ku abantu bwango ku bwa bakungu bone kagerana abasubati bakaba abantu abasubati abagoje ko tatika banyore protection wo itayare ko betseriya basaje kande ka ariko tuka seka go tuka niko ari ku mubwatirira ibi ekiya era none numero cyaba gusikare abana baliba aliko ba baliba bwate umuntu uri bwata mwana akamo niga aliko akamura akamo iga niga aliko lete ngo abasubati na bakolete umusubati naende kiyabanga naende momentere kiyere nera soboke kiragara agoro kiyo sakukiaye kirande kibitinga tikiya kale ayonsi ayo ali nasa akaliye da kanyaga tanyaroki asenga kiyo musinte kolende bono iga musinte toyo Tinda wate mumu kawa sante mwji kodi yawa kungu batano, ikomi aya. Ntege ndona te evidenga ki, kinga ki chiria, nyasaa ka ombi. Lakindu mwono, uwe kilituko, aragande kina, uwecho ya sumuanoi. Ndonye kwe ikele kwa choro munginu ho, mwomenyele, menyenele, ende to nyara kawa koko gende semu. Kindu kikira agabu gende, ere ni wana naso etu. Na kwa hile kende, usenaba kuruka ni mono. Ere ni ya gambi ya kwa tawa kutu ni mia ere ni kwa mwa mwa. Ani ya kwa na ala aso ya. Ono. Inche, esi ni ya kwa na ya buto hile ye. Inche hile nge na kwa, na inche nobo tukikula nena ajiko ligia. Anya pasa Samson mwegi. Noro anya wakio toko anya nyokoro. Obe, ilo na atu, ilo ya atu ya asila. Kita kau ikut. Eh tu kau ikut tu lepas mana? Kau melawat. Kau pasang melawat. Kau lawat. Atau kau ni? Kalau nak awak minta ni yang ni ada sahaja. Anak nak kau orang kucuga. Entah apa. Ko Amerika na wale na wakani tenga onye kwa ni kwa vipi shopu umungino yomo igo mokungo yomo mokungo yomo mwishu na wana wakandi wala kutuante na wano mwandu wa Amerika na kereka na wakata wanyu omane ala kuna wakini wanyu omane kiyara akawakeri kiyara na wiki kuro chini inga ingi wakandi yono wakandi na wana watuwe kwa wakati Kau ada ciri. Kau mula nak dengar ni. Anda ini ada kopi lagi korang. Bisa. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Nada se ve tiene kanisa yaito mbake baomera no mutinyo yosaba mbake bakwa nirego yokoveka abana kobaveka enseremo asini nti obokoleri nyengende na abana babo ote nti aso obokoleri ese yene karororo sine na de karororo asi e conferenci e geno conference abando ochenga na podi achirire teri ngane rindi kirire teri bere ladine ne ase kanisa yito na podi abaso kokore ko hata ne kanisa abando oche bawo de kulwe kire na bobara aso gya ten chikura na aba na yo bage enda asi tibicho de kya bakore muno ko ne po abo kure oso mne kemira kya bo kere oso mne kari kya aver lakini division mune yuko North America division ni ero na bewe tawu yankira no na kirigere ibye kya gara aba bangon kira bar pata no yana ba osite kwankira mangana yo musaja no musaja kunyomana muda kirigere ke akire ende tindi ko kwa tindi ko ni fam antiri tuaro liro mutinyo yo saba ekero bara chwa ke bago chabu igonga abana ba miento amangana wa mawai tiari gete ta yaka niga muigorete amangana ari ko kurare mere mopaka rero iga naende boli arore kanire ago akoro kerera ekero kwali gere tie go sakana nya go soma mangana ya iga mora iyo korokwa hatan chi moon oyotenete jumoja wa mataifa kero ba omerana no abarai baito re kenyo conference abuase Kate Wilson muna e general president etan peito na omokonyo ye Dio. Na oyo tenere te publishing and the leaders liberty aspecta nisa yeito e kero wa umerana bakanyara kwa baba kukwa nila mangana bakabe kwele tonga ime na ekero bago teriwana basike okwege na kwa banto batware ke tonga riziki asintolerensi nogo tuara noko remereria edini ya banto nogo remereria edini ya banto bandi na nonyego kore dintego kora asitenge nkeme toke lororo nogo chikago gotero nga ndo bakwanira kero motasi kogo chibore bwe kanise ndi onde ta kwana mangana ayi ege tabu jisa ya meronge tano na chianda ekara gotero nga kiri ogi na kobate dia abanto bube bwabo mo kwana mangana ayi ege saro yo komano kai komine nyege go chabane ene ene ntia maraika batatu mu maraika motana nyaga ke ni yo go tewe go ya marenga patro moro ke nya sana komo bona ntike so ye kine ya ye kine ayu mo kwana go ikira go te yo maraika go tata tonga patro ni ogure kimo kwana mangana yo motebi abantu mangana yo nki kimo batara bateberia na stenge chonga motuare amasikani asobuso obosu okwane yako okwetia kwana mumalaiko gata to okotanga sakabiso chebanga timosa asime nyitine kamanyerikia ye ayi kwana mo kwana go yego sasime nyiti wabe Toko kwana, nikaitoko ekikoti. Toko kende koti, nikikero, noko na chivuwa, ekina. Ekina, nikiva etibie, ama kweni. Ono. ginango developing abantu soma soma arimo akora manene mirimo kore mirimo arimo akora nyaso ite mirimo kore mirimo onye mware kurandia lande kinga kime kiki ere tinera agwe yo murinsi ayo mito okerema yo tiri abege chororo paka ako ikire itindi vinde vya mbora oborwa abantu bakorana nainu na omore mwa menyere ko nyagute gocha gocha gocha mwa mubuga tiki ndati mora ira so kurande ni abantu isika ere ki ni ge ko iri ono ka to to to kara abanje nemero mbito ane to kara abanje lakini ere ti abantu kurande ya ne kini kirifu cyaba nkiri nabo bwate kene nkiri obwate meyawo naki tutegete ogetumia soko konya abantu koremere mabanye na kamorani abagaka koremere bakoreremere okorelo monene meremo wango igo mosunse no monene ense ya beribe ense ya engire okomanoka bono igo kogetere to koremeremo Ege tabwe ko kwa saburi ibere. Ege tabwe ko saburi ibere. Ke mungu ya karenga. Saburi ibere ke mungu ya karenga yango dali gere. Saburi. Nikanda kunandi. Unkani nevi kani yeti. Uyo okwana atoko soka. Eutoko iwepe epaji ya onto iwete bagi ya onko jeri yore kota ya kora ila norale muted unmuted muted polisi igor Saburi ibere kibonge kama bona mataifa wamefanya ghasia na makabila wanafarakana badili wafalme wa dunia wanajipanga wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake na tuvipasue viungo vyao na kusitupia mbali na kamba zao. Ono aba otimense lobagenda tukuyaligane kinse yetiende tukuyaligane korete bichando eburuburu aba otimense lobagenda tukuyaligane Bueno, moroche egendo kiyende tabana ba minto isika. Naende giri koera. Abana abaitu baite tugaliza, barakora. Naende bagende te koroveria. Inaki bauje waka Amerika. Naso mete kerbago kuana na batu mete warning. Bago te ano naende bono waka bara Amerika. Muna liba nyage te tikikiano mutye nyori. Naende lewe. Motinyo kiano kita likiko meyamu mwa kukulia ribaage ke New York. Na hende vantabu wa wegu, na hende vahide hile, na hende guwaka wana Amerika. Amerika. Na ege ntubaka ngetie, higo wako wakanga chinguru nchika asete. Chigo suku maba antaba higa. Ege hinde, ege ntubaka ngetie, moroche, vahike hile asibago, tenga abakere sabako beto ensemo. Walipatele wakereso na wakwe nsemo. Wakereso wako itua. Mwende gento kego, keronaro uche wako nyakukua nereguro nga muni ya kira wate wana haba anta wako kwa militants, Islamic extremes. Haba anta haba higa, hivide nga vya ngakiba wakora pamete, ngakiba wakora, hili hinde umoche wa mataifa ngakira nyare kobego uchamo, enyare koba ekorete nchile yoko sibia obo kibago buko subogo po isani kiobriga bogo itaba egento geko gera yago to chanda na sengen chobo subogo sasima koro kirama ntuma bwa tokuye na aho bonye ndotawo koramye kemo ngikatora arusi kidini cyonse pi tukibeka semo eto kibekira semo ngikatonya aka bato korede egi esere kali enyao egi kugikonya arako etari gotorole kidini ende yonse nesere kali etwa esenere gochucha erinde nyare kobo ego control omuntu asobo ikubwenzi bono obo ikisami kibwa obo obo Kristo bwa obo bori betwa ensemo nonya inki ekiagara okika wetri gogo sale kidini ekichonsi kidini chonsi kichisaliwe okwegena okotobu ate gosaliwe erinde tonyore esekretaria yamo Eji etari kwa kia etafo, kwa kwegena, ete kwa etafo le dini. Eki are dini na lego tuwata nana. Neka lego tuwata nana, abanawa Islam, abanawa kete, abanawa Kristo, abanawa Putisi, abanawa Kwerende, abanawa Hinduism. Ejiyo, ejiyo, ejiyo, ejiyo, ejiyo, ejiyo, tuka asobo yiko bienzi. Kwa vya asariwe, tole eteruye serekari nga, eserekari ye korao. Ndiye buwata basikari vayi. Na basikari vayi ye eva akorua. Na huwa eva akorua kwa basikari vayi umoja wa mataifa. United Nations Police. United Nations Police. Na huwa eva akorua orders. To execute orders. Kuruwa se headquarters ya habo. Eke na buwata wa mataifa police. Tumago tuwala e president ya umoja wa mataifa. Ani president utengenele tewano enke yengima na kieko vela popa wakamu ini nitrove kia wana wami nanti kereka hawe kia mtuwa wate sawato wako lenda kere teo heo mintumasi mswati nare seita alia mwako wa yasira mwako wa mwusiriki ukawelo mwulisi weka nisa matuka mange na manjitu kuru mzaguane wono Tuwawe kubo sae, tatimbaya na aja katimoka. Agatiku mwongi mwohoraka. Wono, utuwa ligia nga tumuchiere, tula mwako, tumogo sigeta. Na hindi, tumaguko alitukulini. Wono mwanchi reto tigereka abu, so ninaro bate kende kia mwosa, ambete mwono. Yamu nomurishi asa magana watetera mama maya watrepide wazukunira magana achu mwoma nyabantu boko kanda kuboshia zikanisa yunara magana agere yake dara karaka mechande manya wasara manya era veni sana karo kanisa kuchu ama ngendi kwa banga sleji ko lechi sana ojana kyare chinde maona kuti yobwata ndo kuma sande tumono Kwa kwa na wala kwa na yomu, wasuwa mire. Kwa nyonde teliyo. Umulisi ya. Kwa wala kwa mita wakwa teme chando. Mwyo mito matirini, osiyuti ya anti ya ye. Wekumo mnumwago. Asama sabo ni fandia, matirini wekumo sabo. Ena wa minta wange babu wate, panto wawo watete, wasubaru wate nyalitari, kwa sabire. Ando sabire nsi wete ya Kenya, webu wato mokomu sana ase, mangana iya kwenye jara buwango buwango buwango, na hende ya re tira wanto wa mna wanta uwa ichiwe yu Kenya. Leo wale baka jichiro jirijia wate nitonka maate, Kono na hiru nusi unagawa kumbo ronga kia ya bantawa ukuru kwa kenye kia vera Nwane watewa nga Kasiye kia kandiri ya watewa amengete Na kasiye kia kandiri kia amini waru unakiroka Kira amini waru miruka Kira amini waru kilicho Kwa wale everywhere in the country Iko hende Bantawa kenya wasa hiru na wara uko Andi kwa hiru nusi ito ya amerika tamengete Kaito wa meyo Nero Buat sama mengenai ada kata korang kalau tu aja nak beri dia yang mana boleh kan? Tapi tu ada kan orang ini tu ibi. Kalau korang di pabrik ni, kalau buat sama mengenai mumpa para kini ni tak kini kiri komisinya. Nero, ada tawan tawa, ada tawan tawa aye, ini aye. abantu aho kana abanya fine ro batungete abara abakiriye mini yabagere amana ya itubunde nkere yonke nzara kan ibarenda abantu aho uwo ko tabere nka tudo meke na abantu meke na sai abantu aho rere abakonye eno yo komunini mwe abantu akunya ra okone mwe abantu onde nano zo re kali barenje ito erma tawa sai ma iba abantu bando ba tawa igora abara bu monto mana ko ta ko te ko ambi umwana monto ma ta ko amba ko riandi ba ya ya ri ngia nara yon sinaro ti ata ko gera abantu mana ra to ye kali barenje iga abato sta six si ko no ta gro amba ri abantu to ko iguana uyamono priga llámalo, tú sabes. Ah, tú y tú. Motongi gronense. Motongo mañabantu. Como este en el sense. Como hubo el suelo, hubo el choro. O que hubo el yogriado. Como me llamo la eca en la calle. Cuando hubo el sense. Cuando mañabantu, hubo el sense. Tukachora kuiwiri riogiri ya ngiti. Eri atulete ya makweri noboro paka chinga kechi. Ayo wanene waka sengu jikuwa aturoji leta maagra mazine nobo anchari wogo kumi. Mkamotumo mwano erinda gacha utoligia intuwa banyagire tuta wena yata kenda asogo sula au. Asogo tuila ninaende maega asomo gondo. Yetu ya kutoko nyoro kufuata ni kukua vena muna iwetu wa samani la Kristo. Ie muna nyasa ita sini kina hindi watu wa nchini na kututongo ubo jia sini ya Kristo. Uutu lige watu wa mune kutongo ubo jia sogo sivu hawa. Pono na hindi asini kile yenere nyasa wa itu. Watu wa kile makika watu wa asobo kimogunu mahochi kocha. Kaitani wabairu kutuanda mana anda wansi asotole aso kututuanta na kututu kamia. Kutu nyara kwa kutu iwele liogiri ya waki ato kutu minya sobo iko kutu. Ntutuwe kutu kwa nyara kwa hivyo manganaya na kwa yakare kiro kwa nikuwao. Utatika liyo katuwa kwali na niya senchele ya vene miyechi nkoro kiko nyasaye. Utaalamu na intele tuka aserinde mnu ya minto eno kuwa taareti. Asemiya kere kineisa to ameyata asogo ikuwe. Eno kuwa kaboko korela li tuka aserinde. Nabo higo ukanyara kwa utaalamu mere. Ketuwaru msaba na intu nya saa ito umu ikori weno. Numu kioria eno kuwa vata asogo sababu tukono umu wasu. Onyara kwa wukuboku wa ime ya ito. Ito nyara kwa toko. Nanyara kinga kichansi ya soku ramba monaye. Na utahara monaye. Ono. Kufana baoba. Baro baoba. Tama kute. Ama gani. Ao ao. Nene chando. Ao ao. Numuru. Ao ao. Kristo. Etu wako samo. Ubije uwa unu waja. Kwa wako. Ke aspeke na yomu ito. Ono. Eka na kwenye ya ito kukere nga kiende saitani nye burukani kwa ita sama liyogi. Awala antumye na wala antumye onde. Nesawa ito mwika taa kweva. Taa tukia maa ya chata ate mego tuinyuri ya takuto taborora. Na eka atu asera ase nyomba ya onde wene ata tukwa maskani chegima. Asawa wosagena na kutia ba na kuali waga liya ororo. Waliba aso ila aso wotegele kugiri nana liya onde. Serikali mpinse yeiga yitu Amerika na yitu ya Kenya. Noroche emishambe gendete kukole kasobo iku wensi. Una embura gendete kuinganya saa sobo sili ya abana bao. Wago kirenga nora monaitu na hende no gendete kurenda abana bao. Nakera nyari genga chinga kichei kireo. Uko nyara kwa uja utuwe ito genda asenka nyasai. Makweri ya ega yomu vile naro. Ikutu wale kwa sababu. Otuwe obore mungu wa vene. ne neba na mukweli ayo mubirago tonyora urare ni auto ga nyeri tuko yo kuma kuwe mantiri ya tulendo kwene weto bana ka tulensi ya Kenya asenge wota romo sombori ya umwana na umwako ya rara twakora ngiri ogenda mu 90 tutano na sons yo biwe so kisto mogoria amina amina ya mwana kama salama leo ni mtomo bala Mauricio kwani abana bana sai waka ya mama naye aba ntwa sini ndio mwana naito era ni narige ke pingi ne kya na ira na ngiro kwa kwani ngapo akire kwa akire boya tata basi sene mtu alini tukolingi ya ndende mo soke kya ngara tule nse tu atena bia mwana ya mwana ndo ngatura ende mwana tokurwa ayo ntoro da noro tokwani ayo wakala ande nanje ya mwana seliga bo mwana ka bufiri Mauricio Mburo aya mta batataga tutuwanje ayo kwa nirimbi ya mwana mwanzi ya mwana sana ya mwana kama ngana aya maya toyo tranya sana tsuchini laki ande tuna kwenya nyora ya mwana ya mwana yang nomor ini awam itu nomor Asia guru yo saya mangana maya saya akan mengenal bapa guru yuk kau ni kau ni saya benar kan itu oh no aku kau ni ini dah ingat cerita dia ini sama mintu mas mana saya kau ni siapa dia kuat tata tigaba kwa sonsi ato kuna watai ukira kina ato ya buwase ato ya kore ntu gambia manase uko katisha wango toge ndeka iga alinka sochio naenda makwiri ande nare nsemo ayara yu urulobo lemono mwana naru yu oyo mogo asaba kwa kwa ligarisa okorentu lero igori ndo urukara no batene kia kara tu atakata bende bwangu tukumbule karo mubira kore ko bantu bamya ko uchiro igori ndo tatrachi bchakanda ngiri ya malieta bakori mirimo bali babe tukuru boregere masri ne soke igaranda ngiri mwana mu tukere mesi ne karo wa kwani ya hala ari karo mu momento anche kwanya bantu anyasai arisha mintumburo turavire mangana maria uyo kwegena agotaragireri abandi kubona chevina kubaravye biara abategera rino ariyani nabakwani rindi ya muri mwezi amono Kristian yang sahur senenda senenda dokumenter amange, hanya waktu dia terima waktu ikhlas. Kalau minta leh cina waktu senenda lah. Entah tanya buat cina kau indah mana aje. No tu asalkan aje. Ya ya, saya ni guru ni buat eh, apa jenis maya? Bo, sesuatu kita saya ni apa jalan asalkan itu kau indah kau tiada. Ya ya, ni lah saya tu cinti guru koi gua. Okay, wana ninti gira wande na wago kwa rabali waro. Bono, asili fakiri. Seribageri gati yangire utangaza aba kolye merimo veri tukolye rero umukwani veri tukolye rero kwa wapasta mwevi uyo uchiko sabame yungwenyo amatera watu mchiko chaka uyo mintumeleni esta nyangono uru indiana na aska nyakundi o tera kunde logo uchiko chaka romurani ya koli na asavire atera kumane ukarabise baliwa nka wakwane uyo uchiko wa sara protector. About to encourage you, say, call Emia. The water you man of Mintoroda and the water Malaka Vosire Anna Yangau Umolition Buro. I love what to wear the man of Mintomaclin. Now, ila si alero uchiwa koleka hoti maiti usawa na wa rangiri mbaro ororo yuko mwanyi baro ororo mbia tiganda angiri yoyoma soo yomo wangu wangu kira kese chaeri na linda maipasto mwe yungu lenge inoari mili yungu wangu rangiri yoyoma ndif chokiro monta itave ee tiganku wane wale mili yungu wangu noole noole nene ni noole nene ni unkuli nene ni unkuli watei mama tostasi awara uba amenyile mama na wabwa natu kumatanya kayoshi ya kira toko kumata okay nene ni unkuli to iyo ngo kuya liwa gali yae mtubu ya tinsa kumuranchi kwa sana baro mwenye namba ya mwaka hiyo tumako vikira kura angiri ya bali baro aloro esu ya mwono na onde ya mwono asika nyakundi asika nyakundi wole simu yao kaka static na onde sara sara mwenye nyoni nyokuru kusara na onde mwenye nyole naonde ayo mwenyenye tigambe kujumeno okay Roda kamanda thank you umugaka busiri mwaka yone busiri na oke yusore na iwachi ayo vika tubu ya tumugaka mburu tayo Le tsena ba mare no mongina ga ke no sindia. Mongina umburo no aro mongina umburo. A mo yure. Ana nyanga u no ole. Ana nyanga u. Ba se le no ale. So, kuwa te mere nyunkundi. Tandana. Okay, thank you. Mere nyunkundi, akinga iwa kina watera kuliko ukye. Wano nabora nyaru migirwe twale ko nyaru yonde eko bavye tinya chiki ekero twa saire ime ado monto lio kurwera sama aki na inche inche ma ngari wa yani tu na ose ya twa panga twa ko toka to nyara tu inywe onde wo chwa tero wo tero ku gu chaka pasta na ha Ini lah dia yang buram banyak apa semalai. Halo. Eh. Ambil suara di kajian merah. Okay, this is Jin. Thank you very much. Pastor Muel was here. Asamwe by the time to gukora ga iyo muri simburo muri iyo munyawarire umubekire anyi okay bo nurende tigatanya ware muri simburo tusabire tasoke nase nyasoke oh Unmuted. Muted. Kenya, where did we go? Eh, Baba. America. You want to go to America? But I think I want to go to Tarira. I want to go to Tarira. Akuanamanaye. Iwano mani teke ombe kekia wa maraika batatu kego toka se ukumano kai kumina inye uti akiriku hungo kia gata analimo ui kai kumina kawiri. Iwano mani te maraika yuna kuiruruka una agendato kuiruruka kunya ibura se rejo ime una wakura andia ubutuko no umogaso ibura nyawana si chibi mingwa tengabara oroba agote la kamisa nyasaye baku ligia na kera se kera kichinta na sinti kano roro na chika misanchiro ukuno ikine ina maraika aya kato una naende kisi mune chiga tu ache roro chogo karare ale to kubirio ito ikuna na hori kito na aga iga mana intue iene mirme anya sae nari iya gari ito ikine ga kukua na mana iba aba wano ntugua tu moroviri moke igo noyo manita ye kiaran kwa roche ntua chita una enenga kiete igo na poco tole mereria egeve ko ikatoko ori wano uti wacha katole nogo taba kumuga iga kwa rengera li muhika na sita kwa wamule na barabuo na omote gerde tumuri gete kisimike ineri ugiwe iwe evinde Pecaka wana yangu pecaka tu ni nogo sabakuwa se estetik kurukunga ayuwa oyo minta mimi urwenyo iyo le simia we dindo sabak. Okay, mahiri. Tu aku ibu lah. Yeah, mana? Baba hari tu itu Kenya. Dachi, ya wamu na ini tiang saruan. Ya saya satu mana mungkin macam. Omochenu. Ayunga ta madira kila rituko. Ayore tata uga madira. Ayore niyaka ni niyaka. Ndiya mano haki ya sengencho yungu yegu hautu wa umira niye na wa mintari Kenya. Ta sengencho ya madira haki yetu minto. Tato yungu ya mano noge ndreto utandia wana vahu. Uchia samara haini kia yara waku wanyete. Tatu mingo mungino tre na wana vaya. Esa erenko uto rekana se e community. Wansi vare minya saa se nji ubi ya buao. Laki tatu mingo rento uto reka. Ase nyombe ye ingo. Ase nyombe ya sile si urento uto reka. Rento marembe nya saa. Vare mbuna kore ngano kore niya bandi wansi. Ase nji ubi ya buao. Tatu mingo rento uto reka sa wana vao wansi. Baria silva baita na ini. Yogi ya kuwa uvinyari wakorekana. Wano mangana mangi baku baku kuwana. Yesu minto anyari kuwa gacha. Ese mochi uyo iga. Na yara wako kuru nyasaye tatu uriguru. Tata matera. Na kuhukura ya kukorenia. Ayo tatu minto imutrelie vietari ya uiguru. Tuwasa vile gacho nya uyendere kwa nayo mutanga nito. Na endo le nayo makonyo itugwa kireke mtata. twatabire kugenze yeso ntunga no toyiwe nanya ntoriya baya aki inyora gake nyumbeni twasabire kugenze nka kuyura masaba ito yetera seriye tariri ya yata tano mwana ya mwiko machenu amen amen bia mona sosa ba bono togende state ya Texas yo mbikeni siliba karibu ya sotera bien me la sé bien que va a dar mucho tiempo aló a la Indiana yo mintesta tamuono karibu sotera aro karibu wao yaman lanja soko ni gari konyale ganya sotera ngoti sotera sotera kurwa sike tabu namba 208 soko yenda iga Yesa manene ero tore nyangira ingabo menya tore seye ariye iloro moke bwabaya enka mande toire atemire ne metando na makweli vitabe enseña yo mando yes Kanyakundi, yule simu yao. Halo. Karibu. Yamana Seribaga, anje ndio watera uchasaba mito, watera ngodi watera wakoriji namba ikumi na nne kuruwa sigitao. Nasa eni ntare na e una eno kwatarete kwateko voko kwane ikwane na yevoronge intandore njera uya Yesu ntare amona ye ingo tara ite weka mwa no moti ndivori amate mwa abukire na babisa na bangebo kiria emerindo nyanja Omo nende ntare nae Kura mbate oko voko Ese te kombera kende Nintare nde omo remu Kuikani como erio nore omo yo sayoni omo toria antare nae yamana sokurandi uko mongina kwa ibure tara no manene butambe butambe bako iko mucyori baba bona naende ndoge ndere ta ke otisire gukora ibageri nkuria Texas aso yo mincho roda aye karibu uko ameno mwano mino yamana asigala umwana uri omindo aso Kristo uri kwashire libuno mwako awukwaniri ase marawa beyo mbiyore baba mbiya mana pole sana pole wala so kuchire libuno mwanjiro ralire wano karalire kende ngeyo ora anaraka bagokora baba yakogera amakweri aya igatujirete urungo chakana gwikira boniga naende nabe kunyarekana buna abantu bari bumbore bari kagere oyo moge ende oyo matigare abona bune mirobori ine mirobori omonene yanyarekanete omowaku abeire okoba gakora ekera ararire ikirende ogwona etakore naye omong'ino omogura kababa wane ente ogwona etakokora gwogwona ete onye okarabise omonene yesu aso ase enyumba yawo omonene yesu anyarekora nere omowaku obaba nyumba agwo iri abana bagoca ingagi kine nabo bagoca bakurangeri tata rangeri ngo tata ore igoro rangeri tata ore igoro tata anyarekoba nere ogoikara nse nyumba mwawo ekogera ntogwatogore mwogamine ntomanyete nga ababoraka nechintakana naba yesu naende kotora abagakati ba yesu tokomutamira tokorera gochia sare tokomwareri byonsi tumane ng'a bona nere tata nere tokorangeri ase enyumba eiyo kende nkeya baba kiranyarekobagokobere gekomi bona iga nkorere ore ogokorera rera eramarigaere lakini togendera korera riokoinyore ng'a okorera okokorera nokwekera eke bwangoiga yesu onkoira nare ekerakoira na gocha omogako onkoimera na mori naende monyinyuta namonere nabana bao tata togase kotwara ebirende ebire ebibe torengereria nke jinse bonaga nabo obwate gokendu bore obonge ekogora omogaka noebwende ntena nansenka omogaka kara asenka natakora kende kagocha nyomba nabo okorera enyomba ere riberera naende nabo okonyora otogwatibwobe bondu bonsi bona bana beranyarekana nabo okoiguna onebe bagekobugia ekegati gwateba ng'obe abanto bachire nyomba ote barekonyita yaya torengereri igo manyang'a tata nare tata nere orakogitere okorigereri gochi gosimanzi gokwagotire na gochimagaga na echinchinya chionsi kwarigereri torotimogako nigereria gochia igoro otebia omonene aye tata naye omogaka one endera kundende bona nche kina kire nto ndagotikire baba omwana omito otware oboremu ekogera kende nkeyo buna twachire nyomba mwabo kende nkeyo twaretera nonye na gesinyini naende nere togokwana korigona bakamaraba kende nkeyo twanyarekoba togochincha ase enyomba yao oyo ore anyare gochincha ase enyomba yao nomonene yeso nere okoreta oboremu naende nere orabe ogogotinga mariga ekare okorera nerakobwata abasomesi ekenyoro ekegima kianyabigena twakaire pole ase ogosire riguna omogaka oyo osirire ekogera kare omonto oyoma asirire otigire rigwamo rinene mono korende yesu omonto toragendera kobagaka amange toragotebi korende na abande nkokwana bare aye naro naragogotebi bagotebe na sago siseni agendera gokorende mbuya mono mbuya mono aloto roda asoko omwana oyo mawaida maya nakora emyuku ya bona tokoende state ya Texas naende omogaka osiire karibu abaminto omoresekoni balensi omosibachiri ominto ase kristo yore kenya aokwani bairie babambuyore mbuya mono sana nto abona omambi tore pole sana asa yakonyorire abange basirire ase ense batigire abaso bati abange bari abaso bati abange nabo batigarire batigarite bayage okurinda abana kandi uko rinda abana kola ndoro na tokariwe ruko rinda abana to batakala gukonyo rushiko mono gwata muna kenda buno gende chiro gwata kenda bu abana bakala ayo bono gwatira yo mukuru atura so muchi ana etiya yewe kanoro tete ko eta bwe so menye tete nyere kiapo abantu muna bakwiri yabo abasanga bakwiri batike taba kungo abwo mukungo yewe toka wako lenda abantu basabi bakora abana abaje kwa abantu abana cyenzi kureza nande cyikari yo lende lenda abana abwo nando muno yo mitate biro mutamira monne nya sai yo lende sinya sai kwa ndo na abana abwo baje kanita pale babo sakanya sai na sai ne ro ko wako tege to ne ro ale te nyonde ya ori na ne ro ale te tege nto abana ne mare ba ati ba te ko te yo uri mwa bakore bakore tege nto ba ho kara kende yo ti abwo ni mbaga kore michi ya oba ya are digo ento kuri na abone guate buya ki abe ken enta kan el ke bua ta buye kame ya ale bua tu yo me nyesa ba ta o ko ma bu ala na ka bare se ma bu ya ba na ba se ma bu ba ka sa ba se ma bu kwa ndo ji ka ba se ma bu kore si ke na ba ka ro re re si ke tre ndo ta ko ama si re mi amo ya Biyamano Malaysia ase nkwa na yengi ya kwa rilu kia sumano mito na wano naende kwa hindi state ya Minnesota yu mito wana nyanga uko hivu na ayo kwa nanu mwari wana nyanga u alo alo ee kariwa ee wano mito kenya na nchi na uko wani ya mwabu baba etigere nyasaye ense ye tamanya tetalie yeito ense noro ganda ture apo sana soko mwanjo tiga na bana bao tiga entonke linga ki etigere nyasaye vike si nyasaye asana rora kuweronsi anana mono na rora kore mina bana bao agweta enka yao anyeta anana bune tunya sayo nyomanne ikiagere nseye ente horo ganda tole na ende aritore moyo kwa nintu kwa nita kuwerera nga ki nga kitura arua so weko kwe nseye na po manchi wa ilaka arua te nseye nasaye nama ite nga nasaye nama ite nga kia kwa nite nere tigo kwa nita yao netike el Kristo kwa kumabu hao kwa kasi nasaye kwa nsiti akora ere kwa kwa mnyakero ho asonsi akotangane na kende nge kolema ande kero kero ra sense yego ni gabu mwa kwa sire nabora anyaro wo konyora amange ege ndo ndo linga ki dita mato tige di kristo so musaraba ere gwe ta korae akorae nanda kwa gate nanda kore dira landa uao manya mo mo ko na pale mania ye na sa kwa gate asonsi ndia mono ndia mono mama tenkwa ne yengia ono ibageri gani gonkurira estete ya yato umulisio mincho umuburo anya alikuwa na ama nae baba karibu karibu umulisi yuwa mneri yao ya mwana shariva mwana recho mwana sara wairira viya Anino Monga Teresa, solo Monga Teresa, por buen día. Ya está, ya está. ¿Qué viene a eso? ¿Gango, burro, corua, hueca, ni soya, tabaca? Bueno, como a corten a Tigori, na buaba antobanse, o banse, esta socuegen, a tuaba, na para buase, distribuye, guichenche. Oyo minto si nyoka etu amanyaine korwe korwa bunya bigena paka moino moino mose ni kinga kitwarengo bosa weito bono ekero para mangana yana umulisia benigorio sibe na ikira bona akumetenga kai oboge mabweto noboro bwenge bono ekena lego ontigera leke na chinga kitwa ikere na chinkongo baba Takine na rekonyora kwaje konyora tinga ki osome getab ge korokwa Timotei ntangani. Timotei ntangani ekebungo kia ye kia bitano. Timotei ntangani sano. Timotei ntangani sano osome kebungo kia ekonwe kemo paka bitano na kemo. Amangana ya igana wakonye asobo limabuwa o. Ekiro gende etako menya kweko buense. Ekiro kore ndela oyo minto bena divori abana wadi agotie ile maega. Na. Na kora nyola chinga kichindu na enda asobo megeta ugia chere maya na ongeno na kiande kemungu kie komuna kemo. Ikio kila wakone na hende mono, ikia reke karego tabana, tiga bariba tabu hati abona, ninya areko banko barienda, uinya saa wakwana. Na hendo mago tabana, apura ka, panya areko mabako mose meriomo, nene. Teresa, na kia kwa rakuwa ruwe tionge, na kia kwa rama etengo mosani, one ben ma, ben adigori, utiekie korara, abuna bantoba, okwege na chipo ni chuo kwege na uyo nintobe na atiga igati mokire igati mokire ege kege kebukango igo maneno ito kagocha momirane okwege na kulikuwa kereto karubi yonge okwege na uko nyobu ata ofte kaniso ya nyadike na nyaki amine nyadike na amono manchio emele mayo maneno ito na maegero nyegendele ni motue kia gira nenga kiyo yote ya kieka goika ne ya ongo ikere ne ya nengo ikere etara ika pia toko lera omane me itemele mogetore moe nyasaa tigago sese nye na inde oge ende mweri nye na omenye mwanyasaa e kanisa dena tigago tige kanisa na inde otiga rekole oropa kalitu kolina okoru okoru usu koru ase kanisa tonyara kubato oko eni ilo nika kerete nga na kwe ika magana maya nga ayo menye mwanya saye ubo kimabuwa ubo ensi pia matukore moyo omenye mwango mwanya saye na avana abuo omenye na balabu mwanya saye omane na ago sisi ni imbi ya mwana na hinde pole ya mwana molisi ya se advice yengi ya kwa rocha sa mwano yungito mwano wakongu kono libageri gani onkuri raso mwano mto masling ya era kwa negento kemo tutara umurandi ya kwa nengo narimu masi besi ya mwana asili waga ya mwana tutara sana wa mwana wali mwale na buo ya nilu watu ya wani nge na mwale mwaka nyeleto mwagirondo wata kwa nairozi na watu wale ngeko kwa libaga ko naende ko ko moyo mwe ko nara manaya tuli aibye ka manen ulire ira nera nera ise we chinta kana monero oi omogaka wa babora kero wa kero to ya aibye ko ye nara manaya ane kero kuri ri chin se mo ko eta we ta vaminta bange ba chete bagatiga abantu bale boka tikaka ya aibye ka karabo ko ne birara abantu bale karabo ko ira na naintu huko lila tole familia itu ndo fiketi andi iwa yani ya makweli ni gale kira asti kono mwaneno olive ira lendo nga kia ntu tole erero wali tole moyo tobe ko kwege la weita asale kiara ntuma yetu tinga kiko se kiara kiara toko ara turale tura soko wako kwa mwaneno iwa mwaneno ako kwanye ayande lago wachi ngu kusegeta na wana wati kiro mwaneno na wali ndu na wali tira asti njira jonsu kiara kiesu nero nili kubatika kiko mwane nabali ndu mwe family enu mwe siyo bali mwara ororo na Elizabeth nama mwendo kwanziki mwane nabali ndu kubagata kintari abie kuli kieso nara mwanayi katani kwa hati nara kutebeti batile kakika mwana hivyo na ndu nani wana lingana lende liwa kwa chinguru kuna mwane nara alirobeli mwane natikakule ndu nabali ndu mwe nchimbi ya mwano chinga kichimbi ya mwana ya mwana mwana masi ono tiganche nche kwere ndere program we have $10 $12 remaining in your account. Please enter the telephone number you wish to dial now or press *0 to recharge and hear the main menu options. Please enter the telephone number you wish to dial now, or press star 0 to recharge, and hear the main menu options. Irinde wanda bavuke somurisi amo pasto itakura ne gukora sabe nabantu bakenye bakwane nduko kwa ho iwa enter the telephone number you wish to dial now or press star 0 to recharge and hear the main menu option. Unmuted. To the top of the pile. Some more people will hear it. So muted. Nasty, Kiravano? Yeah, that's so far. About Leto. Hello. Okay. Then I talk about going to my talk. I'm going to have a secret on my mother. You will watch. Okay. And then I'll go and take care of my monetary on the union body. Bono, you would be a Sara, Namatea Kirikiri. Arafu, osa, umolise mburo naole. Umolise mburo. Okay, masireni, naboko kalibisha umopasta, ilindasa kwa nili ngana mugu kora, mwenye ndele uchia uvande mbaka na irani. Yanda arara, nakuwa akile, kwa nama na warafu. Sia mwani.

ane tuwa bata wa semerina na mwa genere kwa genere la menya sara hapa yoko mwa yono na inche kule semeye inche mpasta mwe samson vete nkwa nyuwete wala asko mnyora kulichinga kikinga kabu wono kwa inchari kuiwa makweri ayo na agwa sekante anya vigena makweri ya veira mangi sana ayo mwano yuko ate mwicha ila ichi igwa kwa na wano no yuwe elisabeth Oyo mauti. Mbangi na neri sabi. Elizabeth noyo abobali komo noyo noyo gomonyo kalatu yole kalatu noyo gomonyo. No mwano ye rita na kata noyo mauti. Wole kata hindi kira mkuru asi mauti ya guwe mechanda ya vere kwa asi kansi ya nyavigena. Amana vanga seke yo avant na manyitoro na vande bati mukire bono to teranga pora sa ya abanyolire bono una ba minto ba kwandire una ba minto ba kwande yo minto teresa teringa makweli ga chete tari asingi chogo anta kwa moya bantu na singi chogo anta no gwanja koyo lengo mu bisoyo nya nyasaye kugira saitani Nikiye kwa era makweli ya kita asente. Yomona makweli tarigocha socho la kumutu. Nwanya abandi bako ya leta makweli metina noko menya kwabo. Kutariko rongi na lifestyle. Lakini oko menyo ukutari kuya wako era makweli ya cha na asente makweli no hali. Nya makweli tari ngo muntu na menye muna hali kwa menye nginchara menye ikota huko. Ya makweli tayo. Lakini asinga kieto menyete makweli igara aroro aina baba kendete unagocha mwibite unaimu kanyetu mwire umano yose merinere nga uchire skuru enene kikarate wako wanye kenyoro onu mwibite nganere tayo yona makweli igara aroro nandi gara agocha uwete la chinchi la chinyinge au yono ikimua tema wakora aso wako wanyo yumitogori mua tema na hivyo hende ya saiga alange nga kia ya kire anya aliku tumoka kuruwa se inkana kuruwa se ukuwe hivyo wano anchi hende teyo mwazara agento aega kuna usuwa ringa anya takora agento kete anya aliku akora higa wana ayita yara akonye ikia gara ya sai na mayente hivyo kugewa tewa nga kuruwa sikita ukia ekia ayubu ikumina hinye ikia tewa nga Nungo tibia katano. Katenga, ekero siru munto, ama tukaya nararo, agu ikako era basi agu nakuwela, aso usibente. Ekero munta ikira ase, umuiso, woko menya kuwa ya sinse, umuiso intuto tamanyeti, wano munto tawe tani araro. Iko nato tema, nato tema, nato tema, nato ko, ekero bugima, onya matuka ya ikire nyasama, etenga narako menya aso usibente, Gento kiri tura akore. Iko na matuka ya igete. Apo mito pe naati. Nyasa anchenga matuka ya wana hera irega. Tiganya argo tumoka. Pono. Ina kinyasa kuri kiliya aso mwonto. Oyo ochira. Oriwa omuigene te yes. Una kinyasa kukwana. Ikina kina otaka. Tuenyo rani asenga kie yega. Ono kuruwa sigeta ukia ekia. Ekia sabu imi amacha na kumina sita. Yego tewa iga. Kikungu kia ya kumina tano. Saburi ni ya moja kumina sita ya kikungu kumina vitano. Nga kiga yote yunga precious. In the sight of the Lord is the death of his saints. Nga umo chenu nyasaye ekerago kwa. Kono ato kusuwe nyasaye. Uinomo wako. Yate yunga ije kawe gente kia ato kusuwe nyasaye. Ekero mwachenu wa yago kwa. Iko wono intu kero mwichano. Lakini asinya sae. Ijero mwagoko. Iko wono mwenye wete point yeyo. Nga. Ijero mwagoko asinya sae. Ekero mwontoye. Agukwa. Agutimoka. Na seki. Wono. Ekisekita ukiwa ukumanoka. Wendo kumanokeri ikumina inye. Kuma nuka ikumina inye kegote wa iganera ati kumbo kia ikire ikumina vitato Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, sister spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Inga, but the Celia was simply a mogok no yobo, as if a libago qua, as so monene, urbono. In a very canego, inga, but the mokikrua simiumiago. Nabo ibona gukora kwabo nabo gutigarete ko barora kuri bakorete kere baringe bari moyo iga sinya sai iga tena bari bamwege nete inga igo igero mogo kacho bari etya bati mukki ama tena manga go cha sumusiyesi maruire na manga go cha sumusiyesi umuntu nya sai na bago chande ka sana era ko re ni to ni tari boronge igo uno go chande ko ko umuntu nya sai go chande ka igo ekera ya ikire na wanya sako te wanga digamo no monto ya one tigati moke apari ga chingi ya diga so yo mwiri ni tenya sai aso go suka nya sai eyo eri ya sara sa eta yo kuminga na kiyo nga kiyo monto na kwa ya okuma awarumi kumina inye awarumi kumina inye nero gego to te biri ngani rimo igoro ya ba sirire igego te wa iga Asego, gaturave moyo, vase gaturave tuakure, gaturave monene. Igo bono, nekete nyasaye, tarikoro angana, tiri asara asuru tuwa nyasaye, asu muntu muigenire, tekerago tumuka, tekerago kwa. Asi nyasaye, tiri asara. Igo na tewanga, ka ere, no yukure igo, igaro yogo monene. Iga asara tiri asu muntu, yoyo monyori yesu. Eke yesa teveti avanto, bari kuliranga asirana isano ikungo kya ishine ine kogendera ya batetinga uyo kuriberi yogino mwana mwanya bantu mwana nyasayo kuri uri nyasaye iri uri ya yeso oyibono na kumwige nere oyo etire kuru asama kweli oyikira asoko kima ibe karu montare moyo ka kai uri yogiri ya nyasaye amwige nire nyasaye omuntu uri nyasaye ga koma obogima obogima bwa yeso Mobile years, no Mabotagua. You go along, huh? That you took on to nine, a cogambium for you as very very near Jesus Christ. Maruta cogambi govono. A care about Gimabua, Tayar, but we grass years. I would have to buy years. One get out of Kiava, Giaci, Runga, Avana, Varava, and I was shaking in number money. Only Javana, shaking a coin. Then I didn't get out one thing, I very scoga. Iga abana banya sai kera bat mukire igo ya sao si kire ge siringa abana bana na bana kibona bat mukire ona ti abanga nye bita go chambi iye tangaso yamu ya kurugwa ase asoko ogo aba kori interiye di tanganisha ikomeisha no yo ne tangaso iguna nya sago teba tangaso nya sai ge go teba iga asalo aba kori interi kumineisha no Ona tenga tia bana bana nchi na bati kire bana nyomba tia banga nye tia bote waiga asi bungo via ye vye amchi nambiri yawa te vaiga inga asu kumya mino kora mukia wa maiso na ki ege ture ari kyo mweri na kebuge ege ture ari ke kare kera abuge aba akure ina babe na babo kiwe ba ba ba de ne me vire e ide ta go ko e ya un chore di we ina ki e me vire yo go tareka e be ku e me vire yo go tareka na bo igo o go ku na kunya are ko ba go ko era e ri go no when the perishable as the clothe with imperishable mie kere me vire ye ga e go tareka bo no ira nya re ko be ko o be o ku be ku e me vire yo go tareka na o go ku go ta yo bo no Dijo, bueno, no te entesen, y dicen, María, que te van aquí, o no me acuerdo a huir, o no me acuerdo a huir. Dijo, ya saben, agua te plani, asaba antovalle, pero guacari que tu eri, el indio barriba, como que te van muy bien, este, a boque. Cuando aquí, que hay que buscar, te van a, y era un mogo, casi ya sabe, es que era un montón, muy bien, muy bien, hago tu moca. Voy un minuto, que nadie, o no, así ya sabe, no y bueno es que la tengo otra tengo vi que va a salir ya y como no nga o tú no quieres ya ganas de que tú le quieres que busque que tú le encuentres yo no quiero te abate saber que no has amado a Uka ya te valiente nga nga quiero abate mojo na va a cure vamos que gente y eso na va a porque vamos a romper no va así nga quiero y nga quiero no es que yo miento mora hoy ya puedo miento gori Ovo si asovo si yo. Si kiegera, ya sae na guate plani. Asaba chenu vaye. Ono rende, nga kia sin, tu rende bo, nasu yo, si rende ere, umuigente yeso, ene faita. Rekrenda asaba, en tu rende bo, no tole moyo, aba, tu atigere bo, no unaye, nga kia no tokova. Aso yo, mintero timukire, nime tengambuya. Ono nga kirende intui, nga kia bo, na yerende teresa, nga kia bo, no kova. Bueno, tú me tienes ine y nada, sale en el coño, ahorita hace un hace un abogado. A Sara, o tal, se me tiene que ir con coño ahora. Así que aquí hay, y nada, sale en el mecharo. Y nada, a Sara, como decir coño, ahorita van en el. O no, si uno coño, ahorita van en el. Y aquí uno, en el que ya sale, era agoteo. Coño, te vi la sabat, no quieren cambiar. A Sara, en que van a agotear. O no, cara, agotear, diga, tú vas a hacer, y está aquí a. Así que tengo que hablar saburi, saburi, pianta. Yo voy a ver en qué agua te diga, cura en semo yo mi intori penati. Bueno, saburi, pianta, y la agua te diga. Saburi, pianta, y que tengo que hablar opere. Adene, ya, pianta, y la agua te diga. Saburi, pianta, y la agua te diga. The Lord is a refuge for the oppressed. A stronghold in times of trouble. Ya va te van a homo nene, digar o botamero, e que homo anta chandete. Na hende nere o no, nere o re, o bore indio o nene, a chinga ki, chime chando. Yo na te van a homo nene, nere o botamero weito, e que rata chandete. Na hende nere o bore indio weito, nere o botogitera, o ruakioro kongu, e que rata guate. Emechando. Y bueno, saburi, que ande que un guiñanda. Y como una asaye, la teja te van a, emechando un guate, como en el nero, nadie roche, nadie nere bonore, como también lo guau. Como ya va a teva iga, al saburi y yo, a mi sin atano, ande que va a teva iga, saburi a mi sin atano, que un guiñanda, yo tengo una asome que es sin ambiri, ya va a teva aquí, Tabuli amisina tano, ikibungu kia nekia, emera wambia vire na hivire. Hata yunga vika, utane kakua asomo nene. Ere na kore hindi. Na ere tago tiga, haba cheore baaye, awwe. Hata yunga vika, uko chande kakua o, ask your cares on the Lord. Viku uko chande kakua wens kia asomo nene. Ere tago tiga, uyuro yoye, anyare kuwe. Wanya saa tari uchi kutiko uwe, uchi uku gungwe nchenega ki, wano, wano lindezi biharuri. Wano nyo olenga, wano, kini kiri kira gendeza sumu ichi uyu, enati. Nyasaye ngi komoretari. na sai watiga ile na bana bao na yasai gago te basako ba na bako barenda mukugwa na bakwane kibara kwane kuri kibara kwane bachege bondu gwe chura alige abantu bakuri bachege na sai tawo gotiga kora sa aige nego ya sai no ara monaye ono rema kendera kyo kendera kanisa una abantu ba te ono kendera te banga kyo minto simukire ya sai na ara monaye na na tuende pakwa moeri gencho gento ke kera ubo kera muranyo ni mechande ya kiringi tiyo bugi magwe nseye ubo remeru gwa kiringi nche lakini bugi magwa nya sae mu gwate mu gotiga nya sae ko konye abire kora so utre kutena lakini nya sae na arama na ya mazamana na kwa ko bosa wito wa mwiti ya yeso motorito Pasta, bona la boca cora, cota, cuatro, cinco, mañana, y yo, llegaré a tener la mamá, cuana, pronto. Tú sabes, vengo. Ya sabes, son, digámoslo, a toda tu arriba, que diga tú, a ver, todo, y creo, mi intumora, a vana, va, a vamos, a va, cinca, me ama, tengima, no veche, yo, mi intupena, a ti, una talla, a no veche, bueno, me equivoco, cometí a cinquería. Uchi na wako hiri ya ikibare korota batale juo singi ikira ni mwone kiera ta iyo. Purino mwone ne naye kwa wale indete naye kwa wale ete tamo. Andi naye wanchi tinga wama tiga yo mito pena ati ganyare kuruwa singkeri ya. Kiera kwa nkwa kwa toku wako tanga mbubuwele mbubu mwira. Purino kere kwa tigete ikona andi no kwa tomo wabiriyo ati familia yo mito pena ati. Koto sabiro mwone ne kanyare kwa waroki. Igorere yo mito teresa arore nganole agende devocio na ukwigena ya watebire to komotiga ngakiende yonsi na ora monere o to bikira samokao mana bana mari atigiru ona bala samoka enere ndiona sin chuba igore si chinchi da bako gendera so bugimogo so se bonso a vigri no ita kwa iranire na bai ke kenyore kima ta ke bikira sore na bari na ora chuba baganye tumano dinera de tarigarisa por lo bonga se señor hasta yo me lo pare mi oído al se año vigeningima paris bararo va de kiraro va cole di bararo o guata ni beca ni serio manene señor le tengo una tua renga monago va se na hasta yo me lo vale ende la poca de queda e ti casa chon si está na ini e casa yo rimengo hasta van a va go sa sin yo te va a cole que vano de tua cole no cuano con e come c'è un maneta tiro io minto io Teresa na vano vai del povera o tambe lo sai vera e non quei na tie to io motori e to amen no no amen non arriva adesso ne dei no corugavo o qua na corugavo na che mo e tu ma na a tiro cor già se mole ma na risbe na una marita na mo qua na che ne corugavo ma e cosa voglio ma sa che corugavo Ona Nawangi cahaya tu nak lawat. Tengah kejam biar mana ya sabah cing guna berend. Rajin ya sekarang, kalau ni sekarang ni jauh terada, ni perlu mawal. Sekarang ni sabah hendak tu lagi gerakan biar mana sih cenderung dia juga terbuka mana. Sekarang ni sabah hendak tu lagi gerakan biar mana mengapa ini. Jatuh hendak tu apa sahaja. Atau itu juga tiada apa dia perlu nak perlu perlu. Yang mana kita akan menceritakan awal, yang mana kita akan menceritakan awal ni, kita akan ada di atas Amerika, kalau kita sudah mengambil perhatian dari mereka, mereka tidak terlihat lagi. Masa itu kalau kita akan melakukan mesti kita tidak terlihat lagi, jadi mereka akan kata, anda akan ada rasa dari orang ini ke kami, ini orang mana ini, nak apa dia, anda ini orang ini sahaja, anda ini orang kau itu lagi. Dia mana kita orang itu, jadi orang itu orang yang perlu terima kita. Kita orang itu ke Amerika ni, orang awam itu ke Amerika. Ebrah saya kata tu saya pergi ke sana, ini dia lagi saja. Ini antum itu saja tu. Ini, amun awam itu kalau apa mana, jadi amun saya kata kan itu dia itu dia itu ada tu mereka. Ya, kita asal main di kiri kita asal asing kira, agama kita asing awam mahu tu awam kita asal orang ni. Ram main di asal asing nanti kita asal kita pergi ke sana. Amin. Amin. Kalau mana Napara saya ganti panggil, napara saya pun nak lakukan mengeroyok. Ikhiri amat ini, napara nak apa ni? Ikhiri amat ada lagi mana nak beli. Hello. Hello, Mas. Mayren. Kono tiro manene emerobiriansi ago kolere tu kaza na yebiesa abante nsengi mabangi nsengi mana bakatigalete igo ya ronge wa kono lende egeto geto kwanye tenkeringa no kuligira li musarabo yes na kunyubugoria na utara manene 7 ya kuranya lutruani rene ndina rorato kwanye. Bueno, the free chat line is a totally free service, which includes live one-on-one chat, conference rooms, and divided into easy-to-use categories. And remember, every time you run a national ad, it goes back to the top of the pile, so more people... So what date you're at? You agree to and indemnify and hold us harmless. You the free chat line is a totally free service which includes live one-on-one chat, conference rooms, the confessional where you can share your secret sins for others to hear, and free voicemail with personals divided into 9 easy-to-use categories. And remember, every time you update your personal ad, to the top of the pile, so more people will hear it. So update your ads often. Be able to 18 to use our service. Thank you.